Radio La Zarzamora informa. Durante la mañana de este 19 de octubre, estudiantes de la Universidad de Concepción hicieron ocupación de la rectoría de la universidad, exigiendo el retiro de la querella contra los 12 presos políticos del caso UDEC y que el rector se reúna con los familiares de los jóvenes afectados, quienes se encuentran aún con domiciliaria total. Escuchamos a continuación declaraciones desde la toma de la rectoría. Enrique Molina Garmendia, que es la vocería de la rectoría de la Universidad de Concepción, por parte de estudiantes autoconvocados y autoconvocadas, con el objetivo de exigir el retiro de la querella que culminó la detención de los 12 jóvenes que han sido imputados por el caso UDEC. Esto se está exigiendo el retiro de esta querella con el objetivo también de pedir que se realicen reuniones constantes con los familiares y representantes de los 12 jóvenes involucrados y así tener una garantía de que la rectoría y las autoridades que representa la universidad y el directorio de la Corporación de la Universidad de Concepción puedan llegar a un acuerdo que termine con este proceso que ha culminado una gran pesadilla, vulneración de derechos para los 12 jóvenes involucrados. A eso del mediodía se baja la toma debido a que se logró coordinar una reunión entre rectoría y los familiares del caso UDEC. Finalmente nos reunimos con Saavedra y nos señaló que mañana o el viernes se estarían reuniendo con la vocería y con el abogado. El mismo rector Saavedra en conjunto con representantes del director iba a tratar, pero eso se nos señaló, así que ahora vamos a terminar de abandonar el espacio de rectoría debido a que como condición habíamos establecido eso. Eso, compas, que estén muy bien, muchas gracias. Durante la ocupación se apostó gran cantidad de fuerzas especiales a la esquina de la rectoría. Posteriormente, a la salida de los ocupantes, estos denunciaron persecución y hostigamiento de parte de los pacos, quienes los siguieron hasta las casas.